Buen día. Cuando uno trata de llamar todo el tiempo a la unidad, imagina, supone, deduce que es una voluntad mayoritaria. Pero siempre decimos también que las vanidades y que los mezquinos intereses sectoriales conspiran con una sociedad que está muy fragmentada. Se dice en política que cuando se juntan tres anarquistas hay cuatro organizaciones. Y cuando uno tiene que tomar esto como típico ejemplo de lo que pasa, por para poner algo en claro, en las ofertas de que todos protestan contra el sistema de gobierno de Macri en la jornada de hoy, pero cada quien toma una resolución distinta para el final, cuando el conjunto de la sociedad está esperando que sus dirigentes entiendan la gravedad del momento, se empiezan a jugar los factores de interés y entonces cada quien hace y atiende a su juego para mostrar sus propias fuerzas en las calles y además para individualizar al sector que representan, que está de acuerdo en protestar del brazo con el otro, pero no para estar siguiendo caminando mucho tiempo juntos. Y esta es una radiografía de la sociedad. Así somos y así nos va. La jornada de hoy va a tener muchísimas cuestiones diferentes, porque la convocatoria de la CGT tiene enfrente a otras tres centrales, no una, tres. Si la CGT es mayoritaria en la representación de los trabajadores y la CTA es minoritaria, imagínense lo que es la CTA con tres CTA. Se reduce a casi poco. Y entonces, en un país donde cada vez hay menos trabajo, lo que crece son los movimientos sociales, porque representan a los ocupados, a los que menos tienen, a los barrios necesitados, etcétera, etcétera. Y es muy posible que en una evaluación visual los movimientos sociales tengan mucha más gente que las tres CTA juntas. Y también la diferenciación que van a hacer algunos sectores de izquierda y que ha producido un debate en el kirchnerismo. Hay sectores kirchneristas que dicen no nos prestemos al juego del trotskismo y otros sectores que dicen no, hay que llegar a la Plaza de Mayo. Así que no sabemos qué va a pasar. ¿Y qué dice el trotskismo? Dice en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra de Macri y en contra de los gobernadores. Es decir, en contra de todos. Y por otro lado, también esos sectores minoritarios de la izquierda le piden a la CGT un gran paro nacional. La CGT podría responderle, hagan ustedes el paro, nosotros vemos después qué hacemos. Pero la CGT, que tenía un triunviro, se quedó rengo, se quedó con dos. Se fue Smith. Y lo que parecía que iba a ser una posición de Smith coincidente con Moyano, mientras Moyano está esperando que el PJ arme ese frente famoso y a ver si Cristina es no, o no candidata, Smith salió públicamente a apoyar a Lavagna. Entonces hay un montón de juegos personales y de intereses que después tienen en la radiografía de la calle una lectura distinta. Y como nosotros tenemos la obligación de decir estas cosas para que después la prensa canalla no cuente la mitad o hable de las cosas menos puntuales o importantes, le queremos decir entonces cómo están las convocatorias para la jornada de hoy, para que usted tenga más o menos cuenta de lo que estamos narrando. Frente a esta convocatoria masiva, que seguramente va a tener mucha gente, tenemos que empezar por la CGT, que convoca en Plaza 11, que va a salir a las 2 de la tarde la columna. El frente va a estar en la calle Misiones y Rivadavia con una bandera larga de color celeste llamando a la unidad. Parece casi insólito porque todo esto se hace en base a una convocatoria de unidad, ¿no? Entonces va a marchar la CGT, pero los distintos grupos se van a ir acoplando a la marcha, pero no van a marchar en el arranque con la CGT. Un poco para ver, che, a ver cuánto juntan ellos, a ver qué tenemos nosotros. Es decir, esa fotografía del gran coloquio de vanidades en un momento de alta crisis como la que tiene el país. Bueno, a las 2 de la tarde entonces, la cabecera va a estar presidida por los integrantes del Consejo Directivo de la CGT, y que tiene previsto ponerse en Misiones y la Avenida Rivadavia, y de allí hacia atrás, hacia Jujuy, el resto de los militantes. Estarán Daer y Acuña al frente de esta columna. La corriente federal que conduce el radical kirchnerista Sergio Palazzo va a fijar como punto de encuentro la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen a las 12:30, o sea, en el Congreso. Para no quedar mucho en evidencia con lo que pueda llegar a mover o dejar de mover, la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky también convocan el Congreso, así se mezcla un poco con la movilización de camioneros y de los bancarios, y no pasa, digamos, no le pasan lista. Mientras que Micheli no se sabe dónde va a andar, y Ricardo Peidró convoca a marchar y a generar las condiciones para la construcción de un paro general. Es decir, las tres CTA hacen documentos o dan explicaciones, pero no se sabe muy bien cuánta gente puede movilizar las tres CTA juntas, me estoy refiriendo. Y sí va a haber seguramente una marcha importante de los movimientos sociales, donde van a estar acompañando la marcha, se van a juntar a las 13 y van a participar luego de la marcha en un acto propio frente al desarrollo social, al Ministerio de Carolina Stanley, para reclamar por su parte lo que a ellos le corresponde o atañe. Y entonces el MCT, junto con gremios de la CICOP, anunciaron que van a marchar a las 2 de la tarde desde el obelisco, pero a la Plaza de Mayo. Y algunos sectores kirchneristas también querían llegar a la Plaza de Mayo. Ustedes se dan cuenta que para nosotros quedamos permanentemente un mapa de este tipo de cosas, se nos hace engorroso, imagínense ustedes para la gente que va a ver columnas por todas partes, aquel que va solo, me refiero, y no tiene referencia. Ahora, lo importante, ¿saben qué? Es que está la gente en la calle en la protesta. Pero lo grave de esto es que la protesta pasa, la válvula de escape sirve para bajar decibeles de todo el mundo, pero al otro día la vida sigue igual. Aunque sea un paro, la vida sigue igual. Y entonces, lo que nosotros venimos pidiendo a casi a gritos, hagan un programa de coincidencias y no pierdan tanto tiempo, porque va a llegar el momento de las elecciones, del cierre de listas, y va a haber un grave problema en la construcción de los frentes para discutir espacios, pero además va a haber un grave problema con la ley de cupo. El 50% tienen que ser mujeres, y vamos a tener allí otra pelea que hay que plantearla de entrada, porque ni siquiera la imaginan los dirigentes. De manera que no es todo tan simple como parece a la hora de ordenar la tropa. La protesta puede ser modificatorio, es decir, mucha gente en la calle puede producir muchísimas cosas. Por ejemplo, el Fondo Monetario se reúne para ver si la aprueba o no unos 11.000 millones que lleguen a la Argentina, y si la marcha es multitudinaria y si la marcha de protesta es fuerte y si se nota y si trasciende internacionalmente todo ese movimiento, seguramente le van a decir: ojo, miren que le damos esto, pero no cuente que lo vamos a seguir dando, porque ustedes no están haciendo los deberes bien. Y mientras tanto, ya el Ministerio de Hacienda y Economía está preparando un pedido de perdón porque no pueden cumplir con la entrega de datos que le pidió el Fondo Monetario Internacional, y le está pidiendo una prórroga para entregar datos correspondientes al mes pasado. ¿Saben por qué? Porque hay que acomodarlo, porque no cumplieron con la meta. En el medio de todo ese escándalo, y con la gente en la calle, que probablemente a las 7 de la mañana aparezcan en Corrientes y Callao cortando alguno, hay algo que no debe ni puede pasar desapercibido, porque tiene una tremenda trascendencia para la seguridad de todos nosotros, y que está vinculado directamente con el espionaje que históricamente en la Argentina se hace de los argentinos, en lugar de transformarse en la agencia de contraespionaje para ver quiénes nos molestan desde el exterior. Así fue inventada la CIDE, y nunca cumplió esa tarea, por lo general espió a los argentinos, y su continuadora, la AFI, hace exactamente lo mismo. Y hoy, en la bicameral de inteligencia, a las 12 del mediodía, en el sexto piso del anexo en el Senado, se tienen que presentar las dos principales figuras, el 5 y el 8, como dicen en la inteligencia. El 5 es el máximo responsable, el secretario Gustavo Arribas, y 8 es Silvia Magadarani, la segunda, la que parece más vinculada con Rolando Barreiro, este espía que empezó a hablar, y que dice que Magadarani tenía contacto con los dos comisarios bonaerenses presos, y esos comisarios bonaerenses presos y una organización paralela le estaban pasando información junto con D'Alessio a las diputadas de la coalición cívica, que a su vez utilizaban permanentemente algunos periodistas para hacer denuncias. Todo esto, todo este escándalo, tiene mucha más importancia de la que le van a dar los medios, porque los medios van a ocuparse con lo que pasa en la calle, porque además la sesión es cerrada, y la va a presidir el senador Marino, de la Unión Cívica Radical. ¿Saben quién es Marino? Ese mismo que estuvo denunciado por acoso sexual por una correligionaria y empleada suya, que no hace mucho lo denunció por acoso Marino. Bueno, este senador hoy va a tener entonces que presidir la comisión al mediodía, cuando se presenten allí Arribas y Magadarani para explicar y para dar a conocer varias cosas, tanto de Marcelo D'Alessio, como también, si es cierto o no es cierto, porque van a venir las preguntas, que dos diputadas nacionales eran beneficiadas con la información que le pasaba esta banda paralela de inteligencia de inorgánicos que alguna vez fueron orgánicos. Barreiro entró a trabajar a la CIDE en la época de Miguel Ángel Toma, fue cesanteado en la época de Gustavo Arribas, y entonces él dice que puede hablar como inorgánico, pero necesita una autorización para poder hablar de cuando era agente activo, porque se hace un juramento de secreto de Estado a todos aquellos que trabajan de espía. De manera que no sabemos muy bien cuántas cosas van a decir y qué se va uno a poder terminar enterando, pero lo cierto es que esto no es menor, es un hecho muy complicado para el gobierno, sobre todo para un presidente que estuvo en su momento acusado de escuchas telefónicas cuando era jefe de gobierno de la ciudad, y que la verdad, con estas cosas que van surgiendo de la enorme cantidad de gente que trabaja por su cuenta, pero que aparentemente no era que trabajaban por su cuenta, sino que era una cuestión paralela que le están colgando a la número 2 de la inteligencia argentina como responsable, va a traer seguramente preguntas y respuestas que van a trascender en algunos casos y supuestamente en otros no, porque serán secretos. Y le están pidiendo los senadores y diputados la lista de los espías, cosa que me parece que no se la van a dar y no correspondería, creo yo, que se la den. Pero de todas maneras, le queremos decir a los oyentes que hay algo muy interesante. Hay periodistas que trabajan para la inteligencia y hay gente de inteligencia que trabaja de periodistas. A ver si queda claro esto. Hay gente que son agentes de inteligencia que hacen el rol de periodista, y hay periodistas que trabajan para los servicios de inteligencia. Reciben información, a veces, como se dice en la jerga periodística, pescado podrido, igual la difunden, porque tienen la obligación de hacerlo, y cobran mensualmente por trabajar para los servicios una plata de los 7.000 millones que, sin dar explicaciones, dispone Gustavo Arribas durante el año para el manejo privado. Es decir, cuando el dólar valía otra plata, era $1.000.000 que se podía manejar en silencio diario. Bueno, ahora es otra cifra, pero la inteligencia, la FIPA, antes la CIDE, no rinden cuentas. Es decir, es un dinero que no figura en ningún papel, no existe las pruebas de eso, y de ahí se hacen absolutamente todos los acuerdos y arreglos que a ustedes puedan parecer. Cuando en la época de Menem se giraba ese famoso sobresueldo a los funcionarios y a los militares en actividad, salía de la Secretaría de Inteligencia. Es decir, la verdad es que estamos en un país donde su dirigencia muestra anarquización en todas sus manifestaciones, pero a su vez somos espiados todos, y cada uno que pasa por el gobierno lo primero que hace cuando se sienta el jefe de inteligencia, que es un político que viene del sector político determinado, los de carrera se arriman y me dicen: jefe, ¿quiere saber la carpeta del que se fue anteriormente? Acá la tiene. Y cuando él se va, le hacen el mismo trabajo al otro, porque es el trabajo del espía. Es decir, el jefe que se siente respaldado, se siente importante porque tiene toda la información, lo que no sabe, o si sabe, no lo puede evitar, es que cuando él se vaya le pasa exactamente lo mismo. Es decir, cada movimiento de Gustavo Arribas, hay algún espía de una escala inferior que lo sigue, lo graba, lo escucha y lo negocia en un futuro. Lo propio le pasó a Madalani, lo propio le pasó a Tomás, lo propio le pasó a Anzorregui, lo propio le pasó a Martín, a todos, cada uno de los que ocuparon esos lugares políticos. Les ha pasado y les seguirá pasando. Porque la carrera del espía es espiar. Y entonces espían a sus jefes para cubrirse. Cuando el jefe se va, ellos ya tienen toda la información para ofrecérsela al jefe que viene. Y entonces el de carrera sigue en carrera y los jefes pasan. Gustavo Arribas y Silvio Madalani tienen hoy que explicar. No sabemos cuántas cosas van a explicar, pero están pasando muchísimas cosas que la sociedad no sabe, donde además de que hay periodistas que trabajan para los servicios de inteligencia y agentes de inteligencia que trabajan de periodista, hay abogados que trabajan para la inteligencia en los juzgados y hay gente de inteligencia que trabaja de abogado. Jueces y fiscales también son visitados asiduamente por agentes de inteligencia desde siempre, en las dictaduras y en la democracia. Y se le dice a cada uno: tenés que poner la causa para este lado o para el otro porque es secreto de Estado. Y como el juez o el fiscal lo que tiene es miedo y no sabe si realmente es cierto o no es cierto, le hace caso. Entonces, en una sociedad que está en esta crisis, es difícil pedir que haya una unidad de concepción para una unidad de acción. Hoy va a haber mucha gente en las calles protestando. El tema es cuando hay que pasar de la protesta a la solución de los problemas. La Argentina está en debate abierto y cada uno de nosotros debe contribuir para que se entienda, para que entiendan los dirigentes, que sus cuestiones personales no tienen más tiempo, porque la crisis tiene una profundidad tal que la Argentina puede ingresar en cesación de pagos en cualquier momento y el colapso puede ser exactamente igual al del 2001 y agravado. Y parece que no hay conciencia en ninguno de los protagonistas centrales del problema argentino. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 21 minutos han pasado de la hora 6, 20 grados 7 la temperatura en la ciudad. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los arquitectos chilenos quedaron en libertad después de ser investigados porque aparentemente habrían manejado un artefacto explosivo, según detectó un CAN de la policía cordobesa cuando entraron al lugar, al hotel que habían utilizado, la habitación que habían utilizado. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Perdía River por la Copa Libertadores 2-0 de visitante en Brasil. Dio vuelta al partido, Enrique. Así es, por el grupo A, el equipo millonario obtuvo un empate por allí tranquilizador porque se iba con una derrota muy clara. En la primera parte el equipo de Marcelo Gallardo perdía 2-0, los goles de Nicolás López a los 17, de Nilsson a los 30 le daban la victoria parcial al conjunto donde juega el ex River Andrés D'Alessandro. A los 41 descontaba Prato de penal y luego a los 18 del segundo tiempo De la Cruz con un magnífico tiro libre le daba la igualdad al equipo millonario, que de esta manera en el grupo A está tercero con 3 unidades, pero recordamos que la semana próxima va a enfrentar a Alianza Lima de Perú en el Monumental. En los otros partidos que implican equipos argentinos en la Copa Libertadores de América, tenemos la presentación por el grupo C de Godoy Cruz de Mendoza en Chile. Allí igualó ante la Unión de Concepción de aquel país 0-0 y está segundo con 3 puntos en el grupo C, lidera el equipo chileno con 5, y Huracán tuvo una muy mala performance en Venezuela, perdió contra el Deportivo Lada, que jugó el equipo de Venezuela el mismo día por el campeonato local y por la tarde y por la noche con Huracán por la Copa Libertadores. Ganaron los venezolanos 2-1 con los tantos de Manzano de penal a los 9 minutos del primer tiempo y de Centeno en la misma etapa a los 43. A los 18 descontaba para Huracán Manzano en contra. Entonces el Globito quedó último en el grupo B con una sola unidad. Lidera Cruzeiro, que ayer le ganó a Emelec de visitante en Ecuador por 1-0 con 9. El Deportivo Lara con 4, Emelec con 2. Y reiteramos, Huracán cierra con una sola unidad. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Mendoza se está realizando la Copa Sudamericana de bicicleta, en cross de bicicleta o biciclós, que se conoce como BMX. Y resulta que llegó el equipo colombiano. Llegaron a Ezeiza. Los atletas, cuando llegaron a Mendoza para participar de la Copa Sudamericana, vivieron un momento que no lo quieren volver a vivir, cuando verificaron su pasado judicial y la selección colombiana tuvo que quedarse en el aeropuerto internacional de Mendoza, ya que fueron retenidos durante varias horas para verificar su pasado judicial. Entre los atletas que estaban retenidos se encontraba la vicecampeona olímpica y multicampeona de la especialidad, María Pajón, quien se encargó de grabar varios videos para contar lo que le estaba pasando a los atletas colombianos que llegaron. Como no tenían la información en la web, hasta que llegó la información de Buenos Aires, la verdad, tuvieron que estar allí detenidos los atletas que venían a participar del sudamericano de bicicross. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Qué dice, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Decime, ¿por qué fueron a festejar el triunfo de Perón un día como hoy, tanto tiempo después? Bueno, fueron a festejarlo muchos años después, pero en el 46 el general Perón, un día como hoy, salía al balcón en la casa de gobierno porque el pueblo se había reunido para festejar el triunfo. Pero en la Plaza de la República fue el festejo. No, no. Ayer se reunieron. No, no. En el 46 se reunieron en la Plaza de la República para festejar. Sí, en la Plaza de la República. Y Perón habló ante el pueblo reunido. Sí, pero en la Plaza de la República, ¿por qué se reunían tanto tiempo después del triunfo, el 24 de febrero? Y lo hicieron el 4 de abril, no tengo idea por qué lo hicieron ese día. Sería por lo que se tardaba en juntar la gente para movilizarse. Y puede ser, o puede ser porque lo hicieron por otra vez, pero además coincide... Se hizo un mes antes de que asumiera, el 4 de julio iba a asumir. Ajá. O sea, Perón no era presidente. No, lo hicieron el 4 de abril. Era presidente electo. Sí. No habló en los balcones de la Casa Blanca, habló en la Plaza de la República. El 4 de abril del 46. Lo que pasa es que estarían buscando un lugar donde le dejaran hacer el acto. La verdad es que yo no sabía este detalle de que se había tardado tanto. Lo que pasa es que quizá, bueno, fue para que coincidiera 30 días antes de que asumiera la presidencia. No sé. La verdad es que si alguno está vivo de aquella época y puede llamar y decirlo después, que lo diga, ¿no? Y tendrían que decirlo. Lo que fue importante fue una de las frases que dijo, que sirve para el día de hoy también. Dice: al enviarles un abrazo les hago un pedido en nombre de la patria, y es que nos propongamos firmemente trabajar por ella, olvidando los agravios y considerando a todos los argentinos como hermanos. Qué difícil es hacer eso, ¿no? Sí, fíjate todas las cosas que él dijo y anticipó. En 1973, antes de asumir las elecciones que había ganado, le hicieron un reportaje de una hora y media, tres periodistas, y en una parte habló del tema de la soja, o soya, como se conocía más en aquella época, y habló también de acerca de los alimentos. Ha comenzado la guerra por las proteínas. Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya, y todo el mundo se ha intentado de crear ganado en Argelia, crear ganado en Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestro país, están en América del Sur, país rico en fosfatos y oro, que es lo que carece nosotros. Estos países, todos, con el andar del tiempo solo, van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa. Fíjense que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año, no se alcanza a cubrir el 96% de la totalidad de la demanda, solamente de Europa. Es decir, es un problema muy grave, donde nosotros tenemos... Yo he sido en este país industrialista, fui el que puso en marcha la industrialización, la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puso en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo. Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año. Y tenemos posibilidades. Y que tenemos que llegar a planteros de 150 millones de vacas. Sí, tenemos terrenos para hacer. Usted no referido a colocar en su gusto la sociedad rural general. No, porque no será negocio para la sociedad rural, ese será negocio para la República Argentina. La sociedad rural era la preocupación que tenía Tiberman y Villarreal, que estaban ahí preguntándole a Perón. Y la verdad, Perón le contesta: no, si hacemos lo que tenemos que hacer, esto va a ser una ventaja no para la sociedad rural, sino para la Argentina. Bueno, no hicimos nada de eso. Bajamos la cantidad de cabezas de ganado y que la cantidad de siembra. Y sí, como decía Perón, año 73, la plantación de soja o soya, que en la Argentina se transformó prácticamente en monocultivo, cuando tendría que haber alterado y mantenido el trigo, el maíz, la cebada, todo lo que se plantaba antes. 6 de la mañana, 31 minutos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Escucha esto, Diego. Tendrán 10 días libres y no saben qué hacer. El drama de los trabajadores, y no te digo más nada porque te vas a dar cuenta de dónde es. ¿De dónde puede ser esto? Trabajadores que no saben qué hacer con 10 días libres. ¿Qué país del mundo se te ocurre que puede ser? ¿Y algún país europeo? Porque acá en la Argentina no. No, no. Seguí apostando. ¿Brasil? No, viejo, no, no. ¿Argentina? No. ¿Qué no. estás diciendo? No, porque me decís que no. Estados Unidos. Escucha bien. Tendrán 10 días libres y no saben qué hacer. El drama de los trabajadores... ¿En China? No, al lado. Al lado. Japón. Corea, Japón. En Japón. Escucha, tendrán 10 días libres y no saben qué hacer. El drama de los trabajadores japoneses por la abdicación del emperador. El comienzo de la nueva era se une a los tradicionales asuetos de la Semana Dorada, por la que los trabajadores tendrán a fines de abril más feriados que la cantidad de vacaciones que se suelen tomar durante todo el año. La abdicación del emperador japonés, programada para el 30 de abril, es uno de los eventos más grandes del país y la expectativa es monumental. Los preparativos no cesan y Japón se detendrá para seguir el trascendental momento. Pero ha puesto esto en un dilema a la sociedad. Los trabajadores nipones dicen, ¿y qué hacemos con tanto tiempo libre? Pues sabes que en Japón cuando hacen las huelgas, las hacen al revés, hacen huelga trabajando todo el día. Sí, trabajan más para producir más y complicarle la vida a los empresarios. Claro, no saben qué hacer, si no están haciendo algo... Es más tiempo que el que se toman durante todas las vacaciones del año, imagínate. O sea que no tienen ni 10 días de vacaciones, se tomarán una semana por ahí, completa. Qué bárbaro, viven trabajando, no viven para otra cosa. ¿Y si traemos 20 o 30 mil japoneses? No, vendámosle, que nos den $1,000,000 a cada uno y le vendemos a la Argentina. Y nosotros le mandamos argentinos para allá, Miguel. Qué bárbaro. Y nosotros nos vamos a vivir a Japón con esa plata y Japón es chiquitito, no tenemos problema. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:34 a.m. ¿Qué partidos de fútbol por Copa hay hoy? Hoy tenemos Copa Libertadores, pero antes recordamos que ayer hubo también Copa Sudamericana, se presentó Independiente en el Libertadores de América, le ganó. Me había olvidado que hicieron 4 goles. Exactamente, Miguel, es para recordar, ¿no? Jugó el Rey de Copas. Es importante porque venía. Sí, por supuesto, es el Rey de Copas, es el equipo que mejor juega los campeonatos internacionales, eso hay que recordarlo, ¿no? Sí, desde 2012 no salen campeones, ¿no? Está bien. No, a nivel internacional Independiente ganó la Copa la Copa Sudamericana 2010, la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Band 2018. Y bueno, hay que proponerle a Moyano que participe nada más que en el torneo internacional. No, sí, también. Yo creía que lo de Rey de Copas era porque paraban en el estaño que está en la esquina del estadio. No es por eso. Hay equipos que son muy buenos a nivel local, pero no ganan nada afuera, ¿no? Cualquier cosa, eso también. Te digo, Enrique, se pueden asomar, el estadio está enfrente, pueden ver la fiesta el domingo. Sí, no hay ningún problema. Claro. Nosotros ya tuvimos varias fiestas últimamente, ¿no? Ya, 2010, el 2017. El 2012, que no se me acuerda ninguna, ¿tuvieron? No, sí, la del 2017, ¿no se acuerda? No. A lo mejor estaba en otro, por ahí. Yo me acuerdo que hubo un jugador del equipo que acaba de salir campeón, que era Patricio Toranzo, que dijo que quería que en aquel momento jugaba la final Independiente con el Goiás por la Copa Sudamericana 2010 y quería que gane el Goiás. Bueno, no le pudimos dar ese gusto a Patricio Toranzo, ¿no? Ganó Independiente la Sudamericana, vale. Exacto, ganó 4-1 al Binacional de Perú, los goles de Brites a los 36 minutos del primer tiempo, a los 45 Ángel Pérez en contra, en el segundo tiempo Sánchez Minio a los 2 minutos y Beas 21, Silvio Romero le daban la victoria al rojo, descontó el colombiano Collazos para el equipo peruano, la revancha es el próximo 1 de mayo en Perú, en Arequipa, donde hace las veces de local este equipo peruano. Y también jugó la Universidad Técnica de Cajamarca de Perú, igualó con Cerro de Uruguay 1-1. Esta noche, después les contamos, juega Argentinos Juniors ante Estudiantes de Mérida, también por la Copa Sudamericana. Bueno, le quiero decir a la gente independiente, que ellos saben además, o sea que cuando yo transmitía los intersonales, el único relator que había, Miguel. Claro, los otros cuatro relatores que existían en ese momento transmitían River y Boca. Exactamente. Y nosotros hacíamos Independiente Racing, Racing Independiente. Exactamente. Yo gritaba los goles de Independiente más que los de Racing a propósito. Sí, me acuerdo. Y mucha gente independiente me decía, vos sos Independiente. Y yo decía que no, y no me creía. Es la hora 6:36 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En el centenario de Eva Perón. José de Paz, cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. Carbone. Vos sabés que hoy tenemos la marcha de esta del 4 de abril, que se van a juntar los grupos sociales, los sindicatos, pero a lo largo de la historia hubo muchos 4 de abril. El 4 de abril del 72 se produce el Mendozazo por los aumentos de las tarifas eléctricas en esa ciudad. Fue una insurrección social iniciada el 4 de abril de ese año en la ciudad de Mendoza y zonas aledañas, que se extendió 4 días. El gobierno provincial, el 2 de abril, había aumentado las tarifas eléctricas y la coordinadora, con el título de No Pague la Luz, declaró una movilización para ponerse un aumento del 300% en las tarifas eléctricas que había dispuesto la dictadura que en ese momento gobernaba el país. La respuesta de Francisco Gabrielli, el gobernador histórico dirigente del Partido Demócrata Conservador, fue prohibir las manifestaciones en la provincia. Dos días después se iba a llevar a cabo la huelga general en todo el país que había declarado la CGT. En Mendoza, la huelga general obró como catalizador de todos los conflictos sociales que se venían acumulando en la provincia. Los obreros de la CGT, las maestras que estaban en huelga y no habían iniciado las clases, los estudiantes universitarios y secundarios ocuparon las calles de la ciudad y respondieron con piedras y barricadas a la represión ordenada por Gabrielli, que causó cientos de heridos y la muerte del canillita Ramón Quiroga. La incapacidad de Gabrielli para retomar el control de la ciudad fue tal que hasta la propia casa de gobierno fue atacada por los manifestantes. Esa misma noche, la junta militar en el poder declaró a Mendoza en emergencia y echó a Gabrielli. Pese a la gravedad de la protesta, la dictadura decidió mantener el aumento de las tarifas eléctricas. Al día siguiente, 5 de abril, la CGT local decretó una huelga general que tuvo acatamiento masivo, pese a que debido a la censura no fue difundida por los medios de comunicación masivos. Una multitud se movilizó para hacerse presente al entierro del diariero Ramón Quiroga y los enfrentamientos se extendieron a los departamentos de Guaymallén y Las Heras, que fue declarada por los insurrectos zona liberada. Ese día murió de un tiro en la cara la comerciante Susana Gil de Aragón. Los combates continuaron los días 6 y 7 de abril con la ciudad y sus alrededores en penumbras por la destrucción del alumbrado público y en gran parte bajo el control de los manifestantes. Ese último día fue asesinado también el estudiante Luis Mallea, de 18 años, ante la imposibilidad de controlar la situación. La dictadura decidió esa noche anular el aumento de las tarifas eléctricas. En el día de hoy tenemos una marcha de los grupos sociales y los gremios en protesta por los apremios económicos que pasa el pueblo argentino en manos de un gobierno de CEOs empresariales manejados por el Fondo Monetario Internacional. A 47 años del Mendozazo. ¿Tendrán los artífices de la marcha de hoy el mismo coraje que aquellos hombres y mujeres del 4 de abril del 72 en Mendoza, que enfrentaron a una dura dictadura militar? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El 4 de abril es el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de las asistencias para las actividades relativas a las minas. ¿Cómo se hace para elegir estos días, Diego? ¿Cómo eligen los días calendario de esta forma? Y no tienen nada que hacer y tiran una perinola que dice los días que no hicieron, me imagino, porque eligen unas cosas, a veces unos días que no tienen ningún sentido también. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En 1823, un día como hoy, el brigadier Martín Rodríguez fundaba la ciudad de Tandil. Saludos a los tandilenses. Miguel. Señor. Tenemos en línea a la señora Claudia Baigorria. Claudia Baigorria es la secretaria de Junta de la Conaduda Histórica. Hoy los trabajadores universitarios se adhieren a esta marcha de protesta. Claudio, buen día, de Rensis. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Queremos saber cuál es la situación que se está viviendo a nivel universitario y además, ¿por qué adhieren ustedes a esta protesta? Bueno, a nivel universitario, tanto en lo salarial como en el tema presupuestario, estamos padeciendo seriamente las consecuencias de la del proceso de inflación, de devaluación, de tarifazos que han sufrido todos los argentinos de igual modo, ¿no? Pero nosotros veníamos ya con salarios muy próximos a la línea de la pobreza. En el caso de la paritaria nuestra del año 2018, que CONAP Histórica no firmó, pero las restantes federaciones aceptaron por un 25% de incremento, digamos, en el periodo paritario, que es de marzo a marzo, de los cuales un 15% fue al básico y un 10% una suma no remunerativa, remunerativa pero no bonificable, perdón. Bueno, consecuencia, terminamos el periodo marzo-marzo con una inflación de 51,3%, con solo un aumento de un 25%. O sea que esto era muchos puntos abajo. El gobierno empezó a convocar a reuniones paritarias para revisar por inflación el impacto que padecieron nuestros salarios, y bueno, fue otorgando después de manera unilateral pagos en negro a cuenta de esa recomposición, ¿no? Así que llegamos a un 5% negro o un 4% y ahora ofrece un 10%, con el agravante de que la última cuota es en el mes de mayo y no en el mes de marzo, como debería ser, porque nuestra paritaria ya venció el 28 de febrero. O sea que ya deberíamos estar discutiendo salario 2019 hace más de un mes y todavía el gobierno no ha convocado a las paritarias 2019. Baigorria, para el profesor que inicia su labor, ¿cuánto gana? Bueno, nosotros tenemos lo que es un cargo testigo. El cargo testigo, que es el auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva, equivalente al maestro de grado con jornada simple, están 13.400 pesos. Esto es verdaderamente irrisorio, porque estamos hablando de un título profesional, de alguien que ha dedicado también mucho tiempo de su vida. Perdón, y repregunto al revés. ¿El que más gana, cuánto puede llegar a cobrar? Bueno, el que más gana podría ser un profesor titular con dedicación exclusiva, máxima antigüedad, que tenga todos los galardones, con títulos de posgrado, con un montón de proyectos de investigación dirigidos, puede estar ganando alrededor de 45 mil pesos. Si cobra zona desfavorable, es un poquito más, o sea, si vive en una región patagónica. Pero estamos hablando de un porcentaje que es apenas el 5% de la planta docente. Claro, yo iba a preguntar, ¿un 10% o menos de eso, claro? No, 5% de la planta docente, y creo que soy generosa. Ahora, cuando vemos que este problema es agudo en todos los niveles, porque le pasa a los docentes en el primario, le pasa a los profesores universitarios y secundarios, cuando vemos que la educación en sí está en una permanente y constante pelea, pero no ahora, sino desde el reingreso de la democracia hemos tenido con todos los gobiernos algún tipo de discusión. ¿Dónde está la falla? ¿No se interpreta como inversión la educación, se la interpreta como gasto? ¿Cuál es la falla central para que no tengamos una educación normal como puede tener cualquier país del mundo? En el caso de la universidad pública, que la Argentina es uno de los pocos países, cuando no el único, de la región en el cual la universidad es pública y gratuita y es de acceso irrestricto, o sea, de acceso libre, que fue una conquista inmensa a partir de lo que fue la reforma universitaria del año 1918, para muchos gobiernos, en particular para los gobiernos de corte neoliberal como es este gobierno, la universidad es un gasto. Y a la universidad deberían acceder quienes puedan pagar un arancel. Hubo muchos intentos de arancelar, lo intentó el menemismo, lo intentó incluso en la época del gobierno de la Alianza, cuando Delitzsch también fue ministro de Educación, intentó fijar una suerte de arancel encubierto a través de pagos diferidos o colaboración de quienes se reciben en la universidad. Bueno, hubo distintas formas, pagos encubiertos a través de cooperadoras, o determinados padrinazgos que se inventan para que los privados aporten sumas a la universidad. Se considera que las universidades gastan mucho, que producen poco, porque parece que producir profesionales no es algo que al gobierno le reditúe en términos de rentabilidad, ¿no? En términos de producto, hablando como quien produce un auto o como quien produce algo que sea exportable. Así que bueno, para ellos es un gasto, y ellos han intentado cercenar el ingreso irrestricto, han intentado también la vía del cobro de aranceles. De hecho, todos los posgrados son arancelados. Esto quedó desde la época del menemismo y no se ha tocado la matriz un tanto mercantilista en los cursos de posgrado, ni siquiera tampoco durante la época kirchnerista, ¿no? Así que bueno, no han podido privatizar la Universidad Argentina por las enormes luchas que dio el movimiento estudiantil particularmente, ¿no? Pero también el universitario, porque recuerdan ustedes que también el docente, quiero decir, que el año pasado, en medio de una crisis presupuestaria muy muy importante, tuvimos sobre finales del mes de agosto verdaderas puebladas a lo largo y ancho del país, que se gestó por el tema salarial, pero que también devino en una denuncia de lo que era la situación de asfixia presupuestaria. Porque si el salario nuestro se devaluó en 20 puntos con relación a la inflación, al presupuesto le pasó algo muy parecido, y peor también, ¿no? Porque en promedio las universidades han recibido o están recibiendo un 29% de aumento con respecto al presupuesto 2018, pero estamos hablando de una inflación superior al 50, y hay universidades que no llegan a ese 29, sino que están en un 22. O sea que también los rectores de universidades nacionales están reclamando un refuerzo presupuestario, porque no se están pudiendo pagar las tarifas de servicio con los aumentos enormes que hubo, no se están pudiendo renovar las becas. De hecho, muchas becas Progresar se han caído, y esto supone un perjuicio enorme para miles y miles de jóvenes que no pueden estudiar si no es con una beca. ¿Dónde se concentra la colaboración histórica hoy? ¿Cómo? ¿Dónde se concentra y a qué hora? Nosotros concentramos a las 13 horas en la esquina de Callao y Rivadavia, y de allí confluimos con CTA Autónoma y con el resto de las centrales de trabajadores. Claudia, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buen día. 6 de la mañana, 53 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 20 grados 7 la temperatura, Diego. Hoy cumpleaños la voz. Cumpleaños la querida y admirada Nucha Mengual. Se recibió de locutora profesional en ICER en el año 59 y la radio se apoderó de su alma. Su voz cálida y profunda inauguró un estilo personal insinuante que la convirtió en una de las profesionales más importantes de nuestro medio. Y nos quitó las noches, nos las robó, con Modar en la noche, tras noche Modar, Fantástica Nucha, El Gran Ley, Vivir Viviendo, Castillos en el Aire, Nubes, Una Manera de Ser, Perdidos en la Noche, La Dama y el Duende, y en las tardes de Excelsior, los recordados Discotec Misilán y Misilán y su música. Gracias a Nucha por estar con nosotros a través de esta mágica ventana que es la radio, y que permite a quienes la transitan entrar por ella en nuestros hogares y alegrarnos el espíritu. Y qué mejor que festejar el cumpleaños a Nucha que escuchándola, como en aquellas noches que nos hablaba al oído de esta manera. Tengo frío. ¿Cómo puedo tenerlo si aún siento en mi piel la ternura? duda insaciable de tus besos, el susurro de tu voz diciendo, te necesito. Hace varias horas que te has ido, navegando pensativo rumbo a qué puerto. Sé muy bien que los duendes de la angustia se te prenden en tus sienes acusándote sin piedad. Está lloviendo, pienso lo mismo que vos, pero ¿cómo explicar esta magia de alcoba? ¿Cómo poder gritar a los cuatro vientos todo lo nuestro? Está lloviendo, y en la soledad de mi cuarto siento todavía tu calor, y en el hueco de mi almohada, la huella de tu amor. El operador la estaba matando con la música muy alta, pero igual su voz se escuchaba, se entendía, y era la imaginación, porque la radio es la pura imaginación. Y cada vez que nosotros entramos en un hogar, usted está imaginando lo que quiere imaginar. Diferente a la televisión, donde todo es para mirar, en la radio todo es para imaginar. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el centenario de Eva Perón y en el día de la movilización contra el gobierno de Macri, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hace 5 minutos cortaron corrientes y callaron militantes del MAS que reclaman el socialismo internacional. En la capital federal y alrededores, la temperatura máxima llegará a 24 grados, la actual es 20 grados 7, y el pronóstico dice neblinas en áreas suburbanas, nubosidad en aumento, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos leves del sector este, rotando al oeste y luego cambiando a moderados y a regulares del sur. A las 2 de la tarde, la Confederación General del Trabajo arranca la marcha a partir de Plaza 11, Plaza Miserere, marchando por Rivadavia hasta la 9 de julio, donde le dan un documento y cada cual se irá a su lugar de origen. La cabecera estará en la calle Misiones y Rivadavia y se calcula que a partir de las 2 de la tarde estará arrancando la marcha. En Puerto Argentino, capital y redenta y las Malvinas con las islas del Atlántico Sur en poder de los ingleses piratas, la temperatura es de 5 grados y la máxima llegará a 8. La corriente sindical que orienta el bancario Palazzo se va a reunir en el Congreso a las 12 y media del mediodía. También estarán con ellos los camioneros de Moyano. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura actual es de 15 grados bajo cero y la máxima llegará a 8 bajo cero mañana con nubosidad variable y hay bastantes vientos muy fuertes. Los movimientos sociales, luego de la marchar junto con los gremios, harán un acto frente al Ministerio de Carolina Stanley. Más esperanza. 10 grados bajo cero la actual temperatura, la máxima será de 6 bajo cero, nubosidad variable, ventiscas, altos vientos muy fuertes y temporal del sureste con ráfagas. Sectores de izquierda van a marchar desde la 9 de julio a Plaza o de Mayo y sectores kirchneristas debatían ayer si acompañaban al trotskismo o no. Más esperanza, temperatura de 10 grados bajo cero, con una máxima de 6 bajo cero y nubosidad variable. Base Carlini, 1 grado bajo cero, máxima de 2 sobre cero, nubosidad variable y hay nevadas con lluvia. En todo el territorio argentino es la hora 7. Duhovne dijo que lo peor de la crisis ya pasó el ministro de Hacienda y Economía de la Argentina, que vive en un terreno baldío según sus propias declaraciones para no pagar tributo de la edificación de su casa y que nunca lo arregló, dijo que ya pasó lo peor de los brotes verdes a la pobreza cero y ya pasó lo peor, frases huecas que nadie les cree. Base ahorcada, temperatura 2 bajo cero, la máxima será de 0 centígrados, nubosidad variable, nevadas intermitentes en horcadas, base San Martín 10 grados bajo cero, con una mínima de 7 bajo cero para un país bioceánico y continental, nubosidad variable, ventiscas bajas, vientos muy fuertes. Mauricio Macri va a definir su compañero de fórmula en junio. Coquetean con los radicales para que no se vayan con la baña. Base Belgrano 2, la temperatura es de 24 grados bajo cero y la máxima será de 21 bajo cero. Cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del oeste con visibilidad buena. Volvió Independiente en la Sudamericana, recuperó River que perdió 2 a 0 y terminó 2 a 2 en la Libertadores. 2 minutos pasan de la hora 7. Con estos títulos arrancamos la página del deporte con Enrique Kepa. Y además de los resultados que ya comentamos anteriormente por Copa Libertadores, además por el Grupo E, Atlético Mineiro le ganó a Zamora por 3-2. Por el Grupo G, el Grupo de Boca, Deportes Tolima de Colombia y Jorge Wilstermann de Bolivia igualaron 2-2. Y por el Grupo D, Peñarol de Uruguay le ganó como visitante a Flamengo en Brasil por 1-0. Hoy continúa el desarrollo de la Copa Libertadores de América con 3 partidos. Por el Grupo H a las 19 en Chile, Universidad Católica Gremio de Porto Alegre, arbitraje del colombiano Wilmer Roldán. A las 23 por el Grupo C, Sporting Cristal de Perú ante Olimpia de Paraguay, dirige el colombiano Andrés Rojas. Y a las 21 y por el mismo Grupo H, juega Libertad de Paraguay ante Rosario Central, dirige Carlos Orbe de Ecuador. El equipo que dirige José Chamote, el argentino, Libertad de Paraguay con Silva, Pires da Silva, Cardoso, Cougo, Aquino, Mejía, Rivero, Vareiro, Adrián Martínez y Oscar Cardoso. Los 11 de Diego Coca, Rosario Central con Ledesma, Molina, Ortiz, Barbieri y Rizzi, Camacho, Ojeda, Pereira y Barrera, Maximiliano Lovera y Claudio Riaño. En lo que tiene que ver con el básquetbol, continuó desarrollándose ayer la Liga Nacional y sigue imparable San Lorenzo de local. En el Polideportivo Roberto Pando le ganó a Atenas de Córdoba por 86-83 con otra excelente actuación de Menice, el jugador extranjero con 16 puntos, fue el goleador junto a Donald Sims con 12. También ganó Instituto en la Bombonerita de visitante, le ganó a Boca 94-86. En tanto, Bahía Básquet superó a San Martín de Corrientes 87-81 y de esta manera logró una valiosa victoria para evitar el playoff por el descenso. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, quedaron dilucidados los interrogantes que rodeaban a la esperada visita del turismo carretera al Autódromo de Rosario, prevista para el próximo 3, 4 y 5 de mayo, es decir, la quinta fecha, pues en el día de ayer y luego de la inspección llevada a cabo al trazado rosarino por Roberto Argento, director de planificación y obras de la ACTC, y Fernando Miori, gerente general de la misma entidad, quedó confirmada la realización de la carrera en dicho escenario, donde las obras están completadas en un 90%. Escándalo con 5 dirigentes de sanidad del gremio de Daer, que la policía de Santini puso presos en el día de ayer. La empresa Craveri está en crisis desde hace ya un tiempo y desde el viernes pasado Laboratorios Craveri se vienen momentos de alta tensión. La empresa había presentado el procedimiento preventivo de crisis y ante el Ministerio de Trabajo y Producción y anunció además el despido de 47 trabajadores de establecimiento. Pero ayer el conflicto escaló a un nivel impensado luego que la policía de la ciudad de Rodríguez Larreta y Santilli se llevaron preso a 5 delegados gremiales con fuero nucleados en el sindicato de sanidad. La escena se produjo ayer en la planta del barrio de Caballito de la empresa farmacéutica ubicada en Miranda 5257. el operativo policial del macrismo hizo que intervengan a la fábrica desde temprano, cuando la representación gremial del laboratorio intentaron organizar una asamblea para adoptar medidas de acción para rechazar los despidos. Desde temprano, los delegados ya tenían denegado el acceso de entrada al establecimiento, lo que generó la alarma entre los trabajadores. Por orden de la Fiscalía Contravencional número 26, los agentes de la policía porteña efectuaron luego las detenciones y fueron trasladados a la comisaría sexta en la avenida Coite y Díaz Vélez. Estamos en combate de los pozos 155, donde permanecen detenidos injustamente los compañeros miembros de la comisión interna del laboratorio Craveri. Esto demuestra el carácter represivo de este gobierno de criminalizar la protesta, escribió al mediodía de ayer el secretario general de Sanidad y titular de la CGT, Héctor Daer, en su cuenta personal de Twitter. Escándalo en el gremio de sanidad, se llevaron preso a 5 delegados con fuero, la policía de la ciudad. Es la hora 7:07, 26 la temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. El compañero Ricardo Obregón Cano en el recuerdo. Nació en Río Cuarto, Córdoba, el 4 de abril de 1917. Falleció en Buenos Aires el 19 de junio de 2016. Hace 3 años, político argentino del Partido Justicialista, odontólogo y 53º gobernador de Córdoba, elegido constitucionalmente. Hijo de Horacio Obregón Cano, quien fuera diputado, presidente de la Cámara y miembro de la Convención Constituyente del 49. Dirigente de larga trayectoria en el Partido Peronista de Córdoba, fue electo senador de la provincia en 1951 en representación del departamento Río Cuarto e inmediatamente fue electo y reelecto en 2 oportunidades. Presidente del bloque de senadores del Partido Peronista al tiempo que ocupaba la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ese cuerpo. Adhirió al peronismo de la juventud en el año 51, ingresó al Senado provincial en representación de Río Cuarto hasta el 54, que renunció a la banca para asumir como ministro de Gobierno, Educación, Culto y Justicia de Raúl Luchini. En los años en que el peronismo estuvo proscripto, fundó el partido Tres Banderas y en el 62 fue electo diputado nacional en las elecciones que luego fueron anuladas por el presidente de facto José María Guido. Ocupó cargos de relevancia en el gobierno justicialista hasta que en septiembre del 55... la revolución fusiladora dirigida por Eugenio Aramburu lo encarceló por cuestiones políticas. En junio del 56 se le realizaron simulacros de fusilamiento en la vieja penitenciaría nacional de la avenida Las Heras y al ser encarcelado partió al exilio, donde aportó su militancia contra la dictadura de Aramburu y Rojas. En el 62... fue electo diputado de la Nación Argentina por el Partido Laborista cuando el peronismo ganó 10 de las 14 gobernaciones en juego y el presidente Frondizi, presionado por los militares, intervino todas las provincias adversas a su gobierno y anuló las elecciones legislativas, impidiendo a Obregón asumir su banca. En el 63 fue nuevamente candidato a diputado, pero renunció a la postulación para propiciar el voto en blanco, en una actitud que luego fue ratificada por la conducción partidaria. Antes de gobernar Córdoba, Obregón Cano fue presidente del Club Atlético Universitario de Córdoba desde el 70 al 73. Fue, junto al dirigente gremial Hipólito Atilio López, uno de los líderes del Cordobazo en la época que gobernaba el país la revolución argentina liderada por el general Juan Carlos Onganía, y durante los primeros años de ese régimen se desactivó la comisión del salario mínimo vital y móvil, se congelaron la mayoría de las remuneraciones, se trató de suspender el sábado inglés, el único día que la jornada laboral se reducía a la mitad, y se impuso una ley de represión automática para huelgas y conflictos sindicales. Se intervinieron gran cantidad de sindicatos suspendiendo las personerías gremiales, se derogó la ley de indemnizaciones por despidos, se aumentó la edad para jubilarse y se dictó la llamada ley de represión del comunismo, y bajo la acción de la Dirección de Investigaciones de Políticas Antidemocráticas se persiguió a los militantes políticos y sindicales peronistas sospechosos. Eso llevó a una huelga masiva en Córdoba. Entre el 70 y el 73, Obregón Cámano había pasado sus días previos a la gobernación ejerciendo la presidencia del club. El 12 de abril del 71, al levantarse la proscripción al peronismo y presentarse elecciones impuestas tras el golpe de Estado del 55, los partidos políticos inician una etapa de reorganización a nivel nacional y en las provincias para las elecciones que restablecerían nuevamente el sistema democrático de gobierno. Elegido por Juan Domingo Perón por sus antecedentes políticos en la provincia y su lealtad, Obregón Cano fue designado delegado del Consejo Superior Peronista para llevar adelante la tarea de reorganizar el partido en Córdoba, luego de la convocatoria a elecciones del gobierno de facto presidido por el general Lanusse. En virtud del llamado a comicios internos el 21 de junio del 72, las distintas variantes del peronismo cordobés se alinearon en alianzas y adhesiones para enfrentar con la conducción partidaria y la definición de la fórmula para gobernador y vicegobernador en franca desobediencia a las directivas de Juan Domingo Perón, cuya orden había sido conformar en todos los distritos listas de unidad. Por un lado, integraba la lista de unidad Obregón Cano, y por el otro, acompañado como vicegobernador por el gremialista Hipólito Atilio López, el que era dirigente de la corriente legislativa de las 62 organizaciones peronistas. A su alrededor se reunieron dirigentes como Rodolfo Vitar de la Juventud Peronista, Carlos Blas García de la Juventud Revolucionaria, Norberto Erico Tejada de Peronismo en Lucha y Fausto Rodríguez del Movimiento Revolucionario Peronista. En oposición a ellos, la ortodoxia levantó la candidatura de Julio Antún en la Mesa Redonda Permanente Peronista y de Alejo Simo, líder sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, y junto a ellos se congregaron los dirigentes de la derecha peronista, el dirigente Raúl Bercovi Rodríguez de Unidad y Lealtad y una veintena de oficialistas pertenecientes a las 62 organizaciones. El movimiento de Córdoba se hallaba escindido entre ortodoxos, legalistas, independientes y clasistas. Estaban relacionados a la llamada ortodoxia peronista y apoyarían a Antún y Simo en las internas, y pese a las campañas de Antún y Simo, la lista Unidad se impuso con el 60% de los votos e inmediatamente se constituyó el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, que además integraban el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Movimiento de Acción Popular, el Partido de Vanguardia Popular y la Democracia Cristiana, bajo el lema de la resistencia al poder. El 11 de marzo del 73, los candidatos de la coalición peronista tuvieron el 44.2 de los votos y se impusieron por 12.800 votos al dirigente de la Unión Cívica Radical, Víctor Martínez. Los resultados tradujeron una pareja redistribución de la representación parlamentaria en la provincia de Córdoba. El Frejuli obtuvo 19 bancas y los radicales 17. Como ingeniería electoral dispuesta por el gobierno militar, establecía el balotaje en caso que ninguna fórmula alcanzara el 50 más 1 de los votos y debió celebrarse una segunda vuelta electoral el 15 de abril del 73. En esa elección, el 8 de abril del 73, Obregón Cano y Víctor Martínez se enfrentaron en la televisora local Canal 10 en un debate. También lo transmitieron en la Canal 8 y Radio Universidad. El moderador del encuentro fue Jorge Pérez Gaudio, director del informativo de Canal 10 y gerente de Radio Universidad. Fue decisivo para torcer una porción importante del electorado hacia Obregón Cano este debate. En la elección de abril del 73 se impuso el Frejule por el 53.84 con una diferencia de 85.566 votos. Al regresar al país en el 84, Obregón Cano fue parte de la fundación del movimiento peronista montonero. Y el 20 de diciembre del 83, Raúl Alfonsín había dispuesto por decreto convocar al Ministerio Político Fiscal a juzgar a los dirigentes montoneros por las actividades llevadas a cabo. Y Obregón Cano fue incluido en ese listado. Obregón Cano criticó la obediencia debida aprobada por el gobierno de Alfonsín y durante la dictadura de su hijo Ricardo Obregón Cano permaneció su hijo. Durante la dictadura su hijo Ricardo Obregón Cano estuvo detenido en el campo de La Ribera y fue citado en calidad de víctima a la mega causa de La Perla. Obregón Cano vivió los últimos años en el barrio porteño de Caballito y en oportunidad de la asunción de José Manuel de la Sota como gobernador de Córdoba realizó declaraciones expresando que la elección de José Manuel de la Sota significa la reconciliación de la sociedad cordobesa con el justicialismo. Falleció en Buenos Aires el 19 de julio de 2016 por una insuficiencia cardíaca y una complicación pulmonar. El gobierno de la provincia de Córdoba decretó 5 días de duelo por su fallecimiento, con las banderas nacional y provincial a media asta en establecimientos públicos. Ricardo Obregón Cano, además, no había sido fundador del movimiento Montonero, sino que había estado en el partido auténtico que había fundado Montoneros, y entonces Alfonsín lo incluyó en esa nómina. El partido auténtico de Montoneros se fundió en el exilio en México, y estaba incluido Obregón Cano. Por eso lo metieron en esa nómina, pero él no había sido partícipe de la fundación de Montoneros, sí los jóvenes que lo rodeaban, que pertenecían a la organización, y que provocó además la salida con un verdadero problema muy serio cuando él y Atilio López debieron renunciar ante la presencia de lo que se llamó el golpe interno que se dio en aquel momento cuando fue el Navarrazo. ¿Vos te acordás de eso? Sí. El Navarrazo. Es la hora 7:19 minutos, 20 grados ahí la temperatura. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Un incendio que se decretó aparentemente por algún fuego que se prendió en algún lugar mal, hizo que se perdieran 13.000 hectáreas en Neuquén y Río Negro. Ayer se pudo apagar porque llovió, había afectado a Bariloche y a San Martín de los Andes en cuanto al corte de corriente, porque el incendio tomó a 2 torres que llevaban electricidad justamente para esa zona, así que llovió justo a tiempo porque no daban abasto los aviones hidrantes y tampoco se podía llegar con las mangueras y los autos a poder apagar totalmente el incendio. 13.000 hectáreas habían sido devastadas por el fuego. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué pasa, Daniel, con la pelota chica? Basta, se fue. El El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. La policía tiró un carril de lo que estaba cortando el MAS para que puedan circular por Corrientes y Callao los autos, 7 y 21. A Torrice en línea. Daniel. Ahora me escuchás, Miguel. Pero, ¿cómo no te voy a escuchar? Te estaba esperando para la pelota chica. Había un problemita ahí en la línea, ¿eh? Se cortó y después había un problemita en la línea. Ayer te dejó muchos saludos, ¿sabes quién? Juan José, el Topo Irigoyen. ¿Te acordás del Topo Irigoyen? Claro. Te dejó muchos saludos, pasó por el gremio, por AFBA, el hombre de la seccional 32, del Río Cuarto, dejó muchos saludos. Bueno, gran victoria de Cañuelas, 4-1 ante la Madrid. Argentino de Quilmes le ganó 1-0 a San Martín de Bursaco. El Porvenir le ganó 1-0 a Victoriano Arenas. Yupanqui le ganó 1-0 a Deportivo Paraguayo. Y por Copa Argentina, en cancha de Colón de Santa Fe, duelo de suplentes. Chicago le puso suplentes, al igual que el Ferroviario Central Córdoba. Ganó el equipo santiagueño 1-0, avanzó a 16, avos de final y se va a enfrentar en la próxima ronda a All Boys. Y bueno, muchos se sintieron aliviados, porque, claro, no se van a enfrentar All Boys y Chicago. Recordamos que ese partido se daba para el arranque de la Copa Argentina y finalmente lo cambiaron. También decir que por el Federal A, San Martín de Formosa empató 2-2 con Gimnasia y Tiro de Salta. Hoy, 15:30, programa de partidos de la Primera C en Berisso. Villa San Carlos recibe a Central Córdoba de Rosario, Sportivo Barracas Alén, Dock Sud Midland y Armenio La Ferrer, el programa de partidos en el día de hoy. Decir que tras la ida, lo echaron a De la Pica de Acasuso. El nuevo entrenador va a ser Alejandro Friedrich, jugador histórico del club, que va a estar acompañado por Lucas Mazzulli y Walter Occhiato en el cuerpo técnico. Decir que él falleció a los 57 años, muy joven, Manuel Nicolás Herrera, que jugó en San Miguel, que jugó en Central, en Racing, y en varios equipos del fútbol del ascenso. Es decir, en Morón sigue la novela. La práctica fue dirigida por Alejandro Chiche Migliardi y Sebastián Sibeli. Lo hicieron venir a Luis Medero desde Mendoza para hablar, pero me parece que va a quedar solo en esa charla. Recordamos que Pumpido se fue, se volvió a Santa Fe, sonó Luis Islas, pero me dicen, si la dupla gana, Chiche Migliardi y Sibeli, seguramente por lo que resta el campeonato, van a seguir al frente del equipo. Y para completar el informe, se viene el gran partido Quilmes-Chicago, Estadio Centenario de Quilmes. Las hinchadas son muy amigas de toda la vida. La gente de Quilmes necesita recaudar. Propuso que vaya la gente de Chicago, que se juegue con público visitante. Vos sabés que cuando salió Chicago, el Negro Bulli había elegido Quilmes y nosotros habíamos elegido Chicago para ver quién de los dos podía ascender, las dos radios que hacíamos del ascenso. Bueno, le ganamos la pulsada a nosotros porque ascendió Chicago, pero fue un campeonato parejo y duro entre los dos, entre Quilmes y Chicago, ¿no? Sí, sí, es verdad. Miguel, son muy amigos los hinchadas, pero Chicago se juega mucho arriba, Quilmes se juega mucho abajo. La dirigencia de Quilmes, que ratificó a Lemos como técnico, quería visitantes. La gente de Chicago, con muy buen tino, dijo no, mejor no, se juega sin público visitante. Y el otro día Los Andes hizo algo parecido, metió 25.000 personas. La gente de Quilmes va a vender populares dos por una, compras una y te dan dos para que vengas con un invitado, para que porque además es muy triste ver los estadios del ascenso cuando se televisa vacíos, sí, así que se espera mucha gente en el estadio Centenario para un partido histórico como Quilmes Chicago. Miguel, te saludo, un abrazo, hasta mañana. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. La Confederación General del Trabajo hoy ha convocado a los distintos sectores a la marcha, y la CGE, que es la Confederación General Económica de la República Argentina, también va a marchar, nuclea una cantidad enorme de cámaras, y ustedes saben que las pymes han sido prácticamente muy atacadas con la política actual, y la cantidad de cierres permanentes que se están produciendo. La verdad, cuando uno escucha todos los días las noticias que se difunden, no sabe cómo presentársela al oyente, porque es todo el tiempo dar una mala noticia. Recién hablamos de los laboratorios que echaron a 47 personas y 5 dirigentes presos. Le quiero decir también que además de lo que estamos hablando, hay un fallo de la justicia que pone en peligro el funcionamiento del Diario Popular. Atención, porque esto es muy grave. Los intereses en dólares reclamados por honorarios de un abogado hacen que peligre el futuro del Diario Popular. Un reclamo judicial por honorarios jurídicos podría afectar seriamente la continuidad del diario a partir de una polémica aplicación de intereses en dólares. El caso es de suma gravedad porque pone en riesgo la viabilidad del medio, y además fue advertido por la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿sí?, en su reciente reunión de Colombia, donde manifestó su preocupación por la resolución judicial que puede amenazar la continuidad del Diario Popular y de la subsistencia de este periódico. Se trata de un reclamo de un abogado por honorarios jurídicos en un juicio contra la empresa, a partir del intento de aplicar multas en determinación totalmente tomada, ajenas y fuera del país, hacen que compliquen el futuro de este negocio periodístico, de esta empresa, porque el fallo de primera instancia, desconociendo el pago que había recibido el demandante y también la legislación vigente que impone regular los honorarios profesionales en pesos, fijando una suma en dólares en base a una cuestión, estimación del paquete accionario, que según la empresa es muy superior a su valor real, y desde la empresa calificaron como una abusiva, confiscatoria pretensión de querer, en realidad, producir la quiebra del diario. Repito, una decisión judicial de permitirle a un abogado que pueda pedir y reclamar intereses, y además de lo que le corresponde por haber ganado una causa, en dólares, pone en riesgo que siga saliendo Diario Popular. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. 20 grados hay la temperatura, 7 de la mañana, 30 minutos. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego. El payador Roberto Aydala en el recuerdo a 22 años de su fallecimiento. Un día como hoy, en 1997, fallece Roberto Aydala en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. De profesión payador, cantor, músico, guitarrista y compositor, había nacido en esos pagos en 1922. Tenía 75 años al momento de su muerte, que sucedió en su casa de la ciudad bonaerense de San Pedro. A lo largo de su trayectoria como payador, Aydala se había convertido en uno de los referentes históricos de este arte en las peñas y reuniones folclóricas, siempre guitarra en mano, compartiendo veladas con el payador uruguayo José Curbelo, que marcaron la historia de este género musical. Apenas se enteró de la noticia de la muerte de su amigo, Curbelo corrió a San Pedro para despedir a quien fue uno de sus principales contrincantes durante todo el tiempo que estuvieron juntos cantando en distintos escenarios. Sus restos mortales descansan eternamente en el cementerio de San Pedro, a unos 160 kilómetros de la capital federal. Y lo recordamos a Roberto Aydala cantando la milonga de su autoría, El Payador. El pueblo me ha dado nombre y me ha adjudicado hazañas. Yo no tengo más campaña que las que tienen los hombres. Mientras la suerte me alfombre un campo con pasto puna, no pretendo más fortuna que engrandezca mi linaje. Me basta con lo que traje desde el fondo de mi cuna. Mancera, guiando el timón de un arao, jinete sobre un recao cuando el caso se ofreciera. Le hice puño a una tijera para voltear un vellón, le eché bolsas a un galpón y en el tiempo de la espiga anduve en toda fatiga trabajando como peón. Con nuestro libertador, genio, pujanza y valor, guiando a la hueste guerrera, aquel que a nuestra bandera la llevó hasta el Chimborazo y la levantó en el brazo para que el mundo la viera. Hoy me dicen payador, el pueblo me ha dado nombre. El pueblo me ha dado nombre, quiero que nadie se asombre si el pueblo está en un error. Agradezco ese favor, si lo tengo merecido, pero de ser lo que he sido, quiero que nadie lo borre. Si es cierto que el tiempo corre, junto con él he corrido. Miguel. Señor. Tenemos en línea al presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, el señor Marcelo Fernández. 7:35 minutos. Marcelo de Renzi, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Saludos con el presidente Rodríguez, ¿cómo están? Bueno, ¿cuántas cámaras agrupan ustedes, Fernández? Nosotros tenemos unas 45 cámaras industriales y comerciales y unas 12 federaciones empresarias, más empresas adheridas que, en general, como decía, representan al sector industrial y, bueno, una parte del sector comercial y las entidades del interior del país que son federaciones económicas. Bueno, venimos diciendo en este programa hace mucho tiempo que justamente las pymes son las que dan mayor empleo en el país y son las que más están sufriendo el sistema actual. Todos los días están cerrando una, dos o tres. Que las grandes fábricas o las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, no son las que emplean la mayoría de la gente. La mayoría de la gente están empleadas por las pequeñas y medianas empresas. Y me imagino que ustedes están viviendo la crisis con profundidad y supongo que también esto los habrá llevado a tomar la decisión de apoyar la marcha de hoy, ¿no? Sí, dice bien, nosotros estamos en una situación muy crítica. Los números oficiales, por suerte, hoy no lo tenemos que ni discutir. Veo que alguna vez parecía que uno ponía palos en la rueda, o en otros momentos cuando uno criticaba parecía que, bueno, que estaba haciendo política. Hoy los números, no hay un indicador económico que esté dando bueno. Cuando hablamos de la capacidad instalada, estamos hablando de medio del 50% hoy de la capacidad instalada de maquinaria que las empresas están usando. Cuando hablamos de actividad productiva, todos sabemos que se cayó a números estrepitosos. Hoy estamos hablando de un 40-50% menos de ventas. Cuando hablamos de aumento de importaciones, en todos los sectores creció interanualmente el aumento de importaciones. Cuando hablamos de tasa de interés, estamos hablando de tasas impagables para las pymes. Cuando estamos hablando de cantidad de empresas que están en este momento con embargo de la AFIP, el número es estrepitoso. Se ha dado que se cierran 25 pymes por día entre comercios e industrias en el territorio nacional. Entonces digo, bien, con todos estos números, y hablando de las evaluaciones que hemos tenido, no nos olvidemos que las pymes en general compramos a las grandes empresas, y estas ya están dolarizadas hace mucho tiempo. Con lo cual, cuando hay devaluaciones, ¿quién la paga? La pequeña y mediana empresa. Y ahora también sus trabajadores. Además, Fernández, yo creo que hay que agregarle a esto el crédito. La pequeña y mediana empresa casi no puede concurrir al crédito porque es usurario y porque además, cuando tienen en cartera algún valor que tienen que descontar, también tienen que pagar un interés que casi desaparece el cheque o el documento que tengan que descontar. Por lo tanto, hay una situación, por un lado, de recesión y por el otro lado, de asfixia financiera. Yo no sé cómo muchos están haciendo verdadero equilibrio, ¿no? Yo cuento siempre que el año pasado, casi con un grito en el desierto, la gente que era el único fabricante de jeringas hipodérmicas en la Argentina tuvo que cerrar y lo dejaron cerrar, es decir, no hubo ni siquiera un auxilio de nadie y hoy importamos las jeringas hipodérmicas que no se fabrican más en el país de China en container. Es decir, yo creo que no hay ni siquiera dimensión de lo que nos está pasando, ¿no? Sí, nosotros estamos diciendo, Miguel, hace rato, y agradezco el espacio que nos dan para poder expresarnos, en este caso usted, a ver, yo creo que esto no es un error, esto es un plan estratégico, que obviamente no estamos de acuerdo, pero digo por qué planteo esto, porque si me parece como que están equivocados, o que la situación no la saben manejar, porque, digo, Miguel, si nosotros estamos en crisis, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, si estamos con problemas, si no podemos acceder al crédito, si estamos en una situación que en algunos casos es terminal, ¿me pueden aumentar el gas a ser el 35% para producir? ¿Me pueden haber aumentado la luz el 46% entre el cambio de febrero y el 1 de marzo? No, claro, o sea que esto no es un error, sino que es un plan. A ver, es parte de un plan de empezar a que la industria no se masifique, que no dé mano de obra, y es de flexibilizar por ley o por decreto, se flexibiliza porque hay desempleo. Entonces la gente que trabajaba por 25, 30 mil pesos, perdió el trabajo, evidentemente más adelante va a trabajar por mucho menos. Marcelo, cuando uno se pone a analizar este tiempo y este momento, uno dice, destruir una industria, una empresa, sea grande, chico, mediana, es fácil. Reconstruirla lleva mucho tiempo. Y a mí me parece que lo que se está además perdiendo es la cadena. Así como desaparece una empresa de jeringas hipodérmicas y era la única, de pronto los tornillos vienen de China y entonces en un momento determinado, cuando hay que armar algo, estamos dependiendo de algo que antes se fabricaba y se dejó de fabricar. O sea, esa dependencia con la apertura de las importaciones ha terminado de liquidar absolutamente la industria nacional, ¿no? Pero por eso digo, Miguel, y usted tiene mucha experiencia y ya le vivió en otras épocas, ¿no recuerda el 2 de abril del año 76 a Martín de Oz diciendo que iba a liberar las fuerzas productivas y después la Argentina de todo May en Taiwán? Porque en aquel momento, recuerden, no existía China, todo era Taiwán. Bueno, hoy estamos apuntando en algo similar al May en China, o al May en la India, o Vietnam, cuando fuimos a vender limones, fuimos a vender cereza, que está bien, que ojalá le vayamos bien a los sectores, fuimos a tratar de abrir los mercados de los sectores manufactureros industriales a estos países, porque uno sabe que se va a vender durazno, va a vender limón, va a vender cereza, tiene que ir a abrirle algún mercado al país que uno le va a ofrecer. Sí, yo le agrego a esto, Fernández, que uno va al supermercado y encuentra pomelos muy rozagantes y cuando se fija la etiqueta dice Israel, ¿no? Seguro, pero a ver, esta locura que uno la ve como errada. Cuando presentaba el plan a Australia, o sea, parecernos al país, a este país, Australia, que tenemos tanta idiosincrasia y diferencia, digo, muchísimas diferencias en nuestra vida, esta gente, cuando lo presentó en el 2016, evidentemente era su proyecto, por eso digo que no es un error, Miguel, porque algunos lo ven como que son ineficientes o inectos, y se olvidan que en la Casa de Gobierno, el ministro Cabrera, en el año 2016, presentó cuál era el proyecto de la Argentina, es decir, un país agroindustrial, de productos primarios, un país de servicios, y pensando en que la innovación tecnológica y que todo esto de estos servicios... Fernando, a nosotros nos gusta decir que es un retorno, ya que ellos hablan de 70 años para atrás, es un retorno al preperonismo, que el país vuelve a ser agrícola, ganadera y se le agrega minera, exportador, y el resto es importado. Entonces, hay una situación que el valor agregado no existe más. O sea, la Argentina está exportando otra vez materia prima, o sea, exportamos el cuero y compramos la cartera, ¿no? Claro, nosotros exportamos el cuero y le facilitamos la exportación del cuero y le quitamos retenciones para que el cuero crudo se exporte y que las curtiembres, en vez de hacer Semana Sangre con los rapateros, con los marroquineros, con los fabricantes de indumentaria de cuero, en vez de hacer Semana Sangre, exporten, cobren los dólares y las industrias vinculadas al sector desaparezcan. Ahora yo me pregunto, Miguel, ¿cómo hacemos en La Matanza, en Florencio Varela, en Quilmes, en, no sé, en el Gran La Plata, cómo hacemos para darle trabajo a toda esa gente que va a ser imposible que viva de los productos primarios o los productos agrícolas que viven en la ciudad? La única manera que hace el trabajo es con industria, y esto es lo que tenemos que debatir de cada octubre. ¿Qué proyecto de país quiere la sociedad? ¿Ustedes hoy dónde se van a concentrar para marchar? En Plaza Miserere. ¿Marchan con la CGT? Exacto, nosotros somos coorganizadores como entidad gremial PYME, porque no es justo, Miguel, que la CGT tome la palabra industria y producción y que nosotros estemos en casa o viéndole por la tele o criticando que están marchando. Si la CGT hemos conseguido y las demás entidades gremiales hablen de la industria y la producción, me parece que los empresarios tenemos la obligación, y no uno, todos, de salir y caminar con ellos y pedir a la sociedad que visualice que la industria con este proyecto económico no tiene futuro. Entonces, ¿por qué queremos hacer esto? No para envergar al gobierno o para sentarnos a hablar, porque ya no tenemos más nada para hablar. Lo que queremos es que la sociedad visualice qué país queremos, si queremos un país con industria o un país sin industria. Cuando uno escucha a los empresarios decir nos tenemos que movilizar, porque si van los trabajadores tenemos que ir nosotros, a uno le devuelve un poco el alma al cuerpo diciendo, bueno, hay un sector de la burguesía nacional imprescindible que sí o sí tiene que estar en este consenso que hay que armar entre todos de un gobierno de salvación nacional, porque una cosa es lo que está pasando hoy y otra cosa es lo que va a pasar próximamente, porque la Argentina ni siquiera se sabe si llega a diciembre, no le está alcanzando la plata del Fondo Monetario Internacional para cubrir los agujeros que han dejado en todas partes, y estamos en una situación límite. Yo decía hoy muy temprano que la sociedad quizá no sepa, y la dirigencia tiene que agilizar coincidencias, pero no sepan lo grave de la situación. Estamos rifando por intereses de la deuda un hospital entero por día. Pero a ver, Miguel, esto es muy claro. Uno que se camina y tiene la suerte de poder, como dirigente, fuera de ser empresario, también como dirigente, participar. cuando me dicen que me hablan del déficit fiscal cero, ¿sí? O sea, decir que empezar a tener con la recaudación, empezar a recaudar más de lo que gastamos. Miren, esto es lo que me parece un descabellado de un plan económico equivocado, por eso tenemos que instalar otro urgente. Cuando los primeros cuatro impuestos más importantes que recauda el Estado provienen de la actividad industrial y comercial. Miren, seguridad social es el primero. El segundo es el IVA, ¿sí? El tercero, ganancias. Y el cuarto, ¿sabe cuál es? El impuesto al cheque, que muchas veces supera las retenciones. Entonces me pregunto, si me están hablando de que quieren recaudar más de lo que gastan, ¿qué deben hacer? Fomentar la actividad comercial, no el quinto impuesto, que son las retenciones al campo, que recaudan. Mire, no, Miguel, y me animo a que me corrijan si digo una realidad. El primero es la seguridad social, o sea, los aportes patronales en la seguridad social, o sea, los impuestos al trabajo. El segundo es el IVA, Miguel, y el tercero es ganancias. Pero en un país donde han aumentado los movimientos sociales es porque evidentemente se ha achicado el trabajo. Es decir, cuando uno ve que en la calle está la representatividad de los que no tienen trabajo más que los que tienen trabajo, es porque el modelo sindical se va achicando, y al achicarse el modelo sindical es porque se achicó el modelo empresario. Es decir, el achicamiento es genérico y es absoluto, salvo aquellos que están en el negocio de la timba financiera, como las grandes financieras y los bancos, y además los que vienen a hacer el negocio increíble en la Argentina, que en ninguna parte del mundo se paga los intereses en dólares que pagamos aquí. Entonces vienen, entran, hacen un negocio, venden letras, compran dólares, venden dólares, compran pesos, se van, se llevan esa diferencia sin haber hecho absolutamente nada en lo productivo, mientras que la gente que produce está esperando un miserable crédito que además tiene que pagar con un esfuerzo tremendo. Creo, Fernández, que estamos en un momento bisagra de la política argentina, y me parece muy bien que los empresarios marchen hoy, y me parece mucho mejor todavía que se insista de parte de ustedes y que lo obliguen a la CGT y a las demás centrales de los trabajadores y demás a sentarse en una mesa con urgencia, y que participe la iglesia y que participen otras confesiones, lo que fuere, para tratar de armar un pacto social en serio, porque el país está en situaciones muy graves. Bien, bien, tanto bueno lo que usted dice, quienes somos gelgarianos, de don José de Gelgar. Sí, te fíjese que Perón, que evidentemente no entendía nada de política ni de construcción, cuando regresa en el 72 al país y después ya se queda en el 73, fíjese que lo primero que le pide a don José es que armara un pacto social con la CGT, donde los empresarios pymes se pusieran de acuerdo con la Confederación General del Trabajo, que en aquel momento dirigía Rucci, y que le dieron una previsibilidad a la economía nacional y hagan un pacto social. Y tuvimos cero de inflación, ¿se acuerdan? Perdón, por eso le quería decir, cero de inflación, cero de desempleo, 50% de la participación de los trabajadores. Perdón, y algo muy importante, creo, 5.000 millones de deuda externa. Marcelo, gracias por atendernos. Seguiremos charlando, Fernández, porque la verdad nos devuelve un poco la fe en el mundo empresario. Yo decía ayer, tanto haber reforma laboral, unir a la Argentina, va a haber que hacer una reforma empresaria, porque los empresarios que tienen vocación nacional a veces son cooptados y llevados por los otros empresarios, los que están en la especulación, y esos empresarios de la especulación terminan hundiendo a todos los que quieren trabajar, ¿no? Miguel, yo tengo empresa en una fábrica de cierres en La Matanza, conocida. Soy empresario, presido una cámara y a través de la cámara presido la confederación. Y un detalle, Miguel, fui diputado dos veces, así que imagínense que yo tengo una activa participación en política, empecé a comprenderla y quiero que todos mis pares, no yo, todos mis pares, empecemos a trabajar en esto, porque la única manera que vamos a torcer la política económica y productiva del país es si los empresarios nacionales empezamos a intervenir en la política. Fernández, gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, gracias por contarte, Miguel, buen día. Bueno, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Vamos a recordar a uno de los grandes de la música nacional y popular que se nos ha ido ya hace unos cuantos años, y que era uno de los grandes que nos han hecho escuchar grandes músicas. Me refiero al señor Waldo Belloso. Estaba casado con la escritora y letrista Zulema Azcallaga, con la que nos hicieron divertir a los chiquitos a través de la televisión con su personaje Margarito Tereré y todos sus amigos animales a lo largo de muchísimos años en programas infantiles. Waldo Belloso era un estudioso de la música. Nació en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, el 4 de abril de 1933 y falleció el 14 de junio de 1985. Pianista, arreglista, director de orquesta y compositor. Comenzó a estudiar piano a los 6 años y se recibió en el Conservatorio Alberto Williams a los 13 años de profesor. Desde chico se dedicó al folclore, dirigiendo la faz musical a los espectáculos infantiles que se daban en las escuelas. En el 52 participó en un concurso en la Escuela Nacional de Danzas y se consagró profesor. Integró varios conjuntos, entre ellos el de los hermanos Abrodo, y pudo grabar todas las danzas tradicionales siguiendo el orden utilizado en la Escuela Nacional de Danzas, y la grabación original se hizo en 3 discos de larga duración denominados Danzas de Primer Curso, Danzas de Segundo Curso y Danzas de Tercer Curso. Estudió en la facultad y se recibió de médico oftalmólogo, su otra vocación, y a mediados de los 60, sin abandonar la actividad como músico y compositor, ejerció su profesión en el Hospital San José y en el consultorio del doctor Luis Coco Terrarosa. Debutó en Radio Belgrano en el programa Aquí está el folclore, dirigiendo la orquesta estable de la emisora, y más tarde dirigió la orquesta de Radio Splendid. También dirigió el conjunto folclórico que llevó su nombre, y en esa misma época estudió armonía y composición con el maestro Carlos García. Fue director de la Sinfónica de Córdoba y dirigió durante 6 esporadas la orquesta del Festival de Cosquín de la provincia de Córdoba. En Canal 7, Waldo Belloso ofreció conciertos como solista de piano, y en casi toda Latinoamérica, así también como en Italia y España. Y para recordarlo en este día, qué mejor que hacerlo con música. Waldo Belloso al frente de su orquesta, de su autoría, Misionerita. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La Confederación de Empresarios de la República Argentina se adhiere a esta marcha y va junto con la CGT desde las 2 de la tarde de Plaza Miserere. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Anticipamos en el centenario de Eva Perón el resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Diputados de la oposición quieren formar quórum para tratar sobre tablas varias cuestiones que hacen a la actividad nacional para modificar o frenar decisiones del Poder Ejecutivo. El quórum probablemente lo logren. El tema es saber si van a tener las tres cuartas partes de la Cámara, cosa bastante difícil, para poder sancionar determinadas leyes. Faltan 3 minutos para la hora 8. Llovió y se pudo controlar el incendio en el sur que afectó parte de Neuquén y Río Negro. Alberto Samir se presentaría a la justicia de un momento a otro. Grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Con las marchas de hoy va a haber varias dificultades para transitar en la zona de capital. Se reactiva el conflicto en los astilleros Río Santiago. Trabajadores del astillero vuelven a marchar a la gobernación en el día de hoy ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios bonaerenses. Los trabajadores se movilizarán hasta el centro de la ciudad de La Plata y reclamarán que se cumplan las tareas de infraestructura comprometidas y en la ejecución de los fondos que tampoco llegaron. Este jueves los astilleros estarán otra vez, o los trabajadores de los astilleros estarán otra vez marchando y volverán a la gobernación en reclamo por incumplimiento de lo pactado. Marcha por otro modelo. A partir de las 10:30 de la mañana se comenzarán a ver distintos núcleos que se van a ir reuniendo en diversos puntos para marchar en la protesta hacia el gobierno de Macri. Musimundo cerró otras 3 sucursales en solo 5 días. La cadena de electrodomésticos sigue despidiendo personal y ayer echó a más de 40 trabajadores. Los cierres son la conclusión de un proceso de reeducación y readecuamiento de acuerdo a la crisis que se vive, dijeron en la gerencia. ...11.000 puestos que en su gran mayoría están afiliados a Camionero corren riesgo por la quiebra de OCA. En todo el territorio argentino es la hora 8, la página deportiva. Continúa hoy el desarrollo de la Copa Sudamericana, que implica la participación de un equipo argentino desde las 19:15. En la paternal, Argentinos recibe a Estudiantes de Mérida, Venezuela, arbitraje del boliviano Raúl Orozco, el bichito de la paternal que dirige Diego Dabove con Chávez, Sandoval, Torren, Quintana y Elías Gómez, Romero, Moyano, Battaglini, Alexis McAllister, Gabriel Auche y Claudio Spinelli. Los 11 del equipo venezolano que dirige un argentino, Martín Brignani, con Areque, Jesús Álvarez Díaz, Sainz y del Castillo, Cristian Rivas, Mesa, Flores y Wilson Mena, Aldris, Herrera y Edson Rivas. El partido se inicia entonces a las 19:15. El otro partido que se va a disputar en el día de hoy es el que van a disputar en Colombia, Deportivo Cali y Guaraní de Paraguay. Arbitrará Diego Aro y también pertenece a la Copa Sudamericana. Hablando de copas, Copa Argentina, ayer se disputó un partido y Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó a Nueva Chicago 1-0. El partido se jugó en cancha de Colón de Santa Fe. El gol lo hizo al minuto del segundo tiempo Facundo Melivillo y de esta manera, con su victoria, Central Córdoba de Santiago del Estero será rival de All Boys, evitando que se produzca el clásico capitalino entre All Boys y Nueva Chicago. Y en lo que tiene que ver con el rugby, los Pumitas viajaron a Sudáfrica para su gira preparatoria antes del Mundial que se va a disputar en nuestro país. Con un cambio en el plantel anunciado la semana pasada, Agustín Tot reemplaza a Augusto Vaccarino. El seleccionado argentino va a jugar amistosos en tierras sudafricanas con Namibia, Georgia y Junior Springboks durante el mes de abril. Recordamos que en junio, en las ciudades de Rosario y Santa Fe, se va a jugar el Mundial de la especialidad argentina, comparte zona con Francia, Gales y Fiji. En Inglaterra están desesperados con el Brexit y le dan un poco de respiro a la primera ministra. Le dan luz verde a una nueva gestión para demorar el Brexit. La OTAN no busca una nueva guerra fría, dijo el secretario general, pero en realidad la situación en Venezuela se sigue tensando. Llegaron tropas rusas y además corre la versión de que si cae Maduro, Venezuela sería dolarizada y le ofrecerían ser un estado asociado tipo Puerto Rico a los Estados Unidos. Dos minutos pasan de la hora 8. 20 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, tiempo diáfano, el cielo se muestra con fuego alumbrando. Jornada de protesta para la política de Cambiemos, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, ya le pedimos el primer perdón al fondo, porque no llegamos a tiempo con los números para mandárselo, así que estamos arrancando en esta situación. Y ayer el ministro de Hacienda dijo que está todo muy bien, que la economía marcha. La verdad que yo no sé si nos toman a todos por estúpidos o si están hablando para simplemente la gente que cree en ello, ¿no? Sí, mira, buen día, ¿no? Ante todo, es insultante las declaraciones de Duhovne, que las reprodujeron anoche. Habló un poquito más alto. Sí, digo que es insultante, me parece, que las declaraciones de Duhovne que escuché anoche, que llegué tarde y hoy a la mañana brevemente, todo está bien, no hay problema. Tuvimos, lo más importante es que él arranca diciendo, tuvimos una crisis cambiaria en el 2018, pero ahora estamos bien. ¿Cómo? Primero y principal, tenemos una crisis de deuda impagable, que es la causa de todo, de la cual una de sus derivaciones es la crisis cambiaria. Pero la crisis cambiaria es una crisis de capitalismo financiero, porque la crisis cambiaria la provoca el capital financiero, que tiene perfecta volatilidad de entrada y salida al país y que puede jugar con el tipo de cambio, y eso no está superado en absoluto. En serio que tanto el discurso del ministro de Hacienda, Duhovne, como el propio presidente están en otro mundo. Yo creo que el presidente Macri está haciendo una apuesta peligrosísima, porque vuelvo a marzo, a los primeros días de marzo, cuando Duhovne se le produce una nueva corrida cambiaria, se tome el avión, va a Washington a pedir ayuda de emergencia al Fondo Monetario para que no le corte este préstamo que se tiene que, este tramo que se tiene que decidir mañana, porque si no cae el gobierno, ¿no? Es decir, estamos en víspera de algo que supuestamente, en principio no va a ocurrir porque el gobierno está sostenido por el Fondo Monetario Internacional. Y si el Fondo Monetario le pusiera algún obstáculo al desembolso de los 10.800 millones de mañana, el gobierno Macri cae en 24 horas. Así que estamos hablando probablemente de uno de los gobiernos más frágiles de la historia argentina. O sea, un gobierno que depende de un desembolso del Fondo Monetario. Porque si no, ¿de qué se disfraza el gobierno? Tiene que renunciar. Y con un antecedente, que el propio Duchovne, estando en Washington, no sé, creo que inopinadamente, bueno, no sé si cómo le preguntó el periodista, él comentó, él dice, bueno, si el presidente necesita mi cartera, me pide la renuncia, dice, siempre la tiene a mi disposición. Es claro, ahí está el nudo de la cuestión. Macri, para poder capear los 7 meses que le quedan, los 7 largos meses de sangría financiera que le quedan hasta las elecciones de octubre, tendría desesperadamente que producir algún cambio de gabinete. Pero todo cambio de gabinete implica un reconocimiento de los errores y de la crisis. Y por eso digo que el presidente Macri ha optado por una de las decisiones más peligrosas. Redobló la apuesta. No, todo está bien, señores, todo está bien, vamos por el buen camino, no tenemos que rectificar nada, hay que aguantar la situación, etcétera. O sea, el presidente Macri, aparte de su desubicación financiera y política, porque decir eso en un momento en que el gobierno está esperando los resultados del mercado financiero día a día, se levantan a ver cómo pueden pactar con los banqueros tasa de interés, es lo más débil que puede haber. Tres comentarios rápidos, si querés, te hago. Una, bueno, es esta, la de los comentarios de Duchovne y la fragilidad del gobierno. La otra es la incertidumbre de mañana, que todos pensamos que es lógico que el fondo no le va a soltar la mano. Pero lo que ocurrió ayer de este Viber, de este pedido de permiso para diferir la entrega de información, es sospechoso. Porque vuelvo a que el jefe de la misión del fondo, Cardarelli, se adelantó por su cuenta. Él es un funcionario de alta jerarquía, pero es un funcionario del fondo. Él no tiene por qué expedirse. Se expide la presidencia, se expide el directorio, pero no el jefe de la misión da un comunicado por su cuenta, como el que dio días pasados. Y allí hizo reserva y deslindó responsabilidades con respecto a que las metas pactadas por el gobierno argentino no se están cumpliendo. Porque dijo que bueno, que el gobierno está haciendo esfuerzos, pero primero, la inflación no está contenida. Segundo, el déficit fiscal no cierra. Tercero, la explicación de ese déficit fiscal es que no crece la recaudación. La recaudación está creciendo menos que la inflación. Así que el directorio del fondo, cuando se reúna mañana, va a tener que dar una decisión política sin respaldo en el informe financiero, ¿me explico? El informe técnico. El informe técnico, claro. Lo que está diciendo en buen romance, y lo entiende cualquiera que tenga dos dedos de frente, es lo siguiente. Mire, yo informe técnico que hice la tercera revisión, esta auditoría. Claro, ustedes si quieren políticamente hagan lo que les parezca. Ustedes hagan lo que quieran. Ese es el mensaje. Esto significa que la situación del gobierno es gravísima. Unido a esto que te decía, a la debilidad, a la fragilidad de las decisiones de Duchovne y lo que yo llamo la apuesta del gobierno, es tremendo. Es tremendo porque te da la pauta de la gravedad de la situación que el gobierno, toda la clase política y los medios están ocultando a la opinión pública, porque es como decir, estamos al borde de una crisis gravísima, pero todo el mundo se ha pasado la del santo y seña, mire, de esto no levanten la perdiz, de esto no se hable, entretengan a la gente con cholulismo televisivo, cualquier cosa. Y agrego una tercera cosa que yo había notado, pero no, todavía no conocía el texto del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica, que es una de las exigencias del fondo, porque entre otras cosas, El fondo le está reclamando a la Argentina que mande los proyectos de ley básicos, que son proyecto de reforma laboral, proyecto de reforma previsional y carta orgánica del Banco Central. Estaba leyendo que entre los detalles del proyecto, que yo todavía no lo tengo, no lo pude leer, pero creo que ya estará disponible, ¿sabes entre otros detalles que se permite por la nueva proyecto de ley? Que funcionarios de nacionalidad extranjera puedan formar parte del directorio del Banco Central de la República Argentina. Detalle, punto, sin comentario, ¿verdad? Este es el tipo de concesiones que el gobierno Macri tiene que hacer para que le sigan prestando, porque el fondo no presta gratis. El fondo presta a contraprestación de la servidumbre del gobierno acerca de las decisiones del capital financiero. Entonces, las decisiones que le impone el fondo son, primero y principal, sigan pagando intereses a los especuladores extranjeros. El Banco Central, Sandleri, le garantizó a los especuladores financieros que la tasa de interés de las LELIC durante abril no va a bajar el 62.5%. ¿Por qué? Porque los banqueros se pusieron firme ahí diciendo menos del 62.5% no renovamos LELIC. Las tasas están ahora en el 68%. ¿Eh? O sea, esto muestra el nivel de dependencia, de servidumbre que tiene el gobierno a través del Banco Central y del Ministerio de Economía de la crisis de deuda que está viviendo. Yo creo que, te digo objetivamente, es uno de los momentos más patéticos que vive el país, porque tener un gobierno que sobrevive en estas condiciones, ¿qué te hace pensar a vos de los 7 meses que le restan hasta octubre? Es como decir, prever una sangría financiera la más grande de la historia argentina, donde ya desde la gestión Macri, desde que Macri asume en diciembre, ya aparte de las especulaciones financieras se han ido del país 64.000 millones de dólares, donde hay una crisis que el gobierno no puede, no sabe controlar. Y la aguanta pagando 4.000, se dio un trascendido. El Banco Central, yo calculaba 2.500, el Banco Central está pagando más de 2.600 millones de pesos por día de intereses de las LELIC. Y el Tesoro paga otros 2.000, o sea, 4.600 millones de pesos por día, cada día que estamos hablando. Sigue el drenaje financiero. Te digo que desde el punto de vista, ¿viste?, de uno tratando de verlo fríamente, altera, ¿no? Muy bien, estaremos esperando a ver cómo se desarrolla la marcha de hoy, que seguramente puede influir también allá, ¿no? No sé si puede o no influir. Lo que sí es importante esperar el resultado de mañana, que se supone positivo desde el punto de vista de que no le van a bajar el pulgar, porque significaría la caída del gobierno, lo mismo que cayó de la Rúa cuando el Fondo Monetario, los primeros días de diciembre, le anticipó a Cavallo que ellos no iban a hacer el último tramo del blindaje de ese momento, del 2001, y bueno, cayó el gobierno. Así que el gobierno se supone que está confiado en que le van a dar un apoyo. Va a ser una especie de victoria pírrica. Te saludo, la seguimos la próxima. Bueno, suerte, chao, buen día. Chao, chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, es el aniversario de la ciudad de Tandil, que es una ciudad donde tengo grandes y queridos amigos y que hace años que no voy, pero que hoy cumple un nuevo aniversario. La ciudad de Tandil es una de las ciudades más tradicionales de la provincia de Buenos Aires. Hoy cumple más de 100 años. En total cumple 100 exactamente 140 desde el año, estoy haciendo la cuenta, 86 aniversario, perdón, estaba mirando el del Instituto San Martiniano que no tiene nada que ver, del año 1800 y algo, casi 200 años cumple la ciudad de Tandil, una hermosa ciudad que se fundó en 1823. Siempre hay varias versiones respecto a los orígenes de las cosas y más muy antiguas. El nombre de Tandil no escapa a la regla. La historia más conocida es la que relata el origen, que se debe al nombre del cacique indique Segena que habitaba en la zona. Sin embargo, también se dice que había un río que tenía ese nombre antes que el cacique. Otras historiadores hacen un estudio de los vocablos mapuches o araucanos, donde Lil podría ser una deformación de Dil y equivale a roco peñasco. En cuanto a Tan, se dice que deriva de Taún, que significa nada menos que latir, de lo cual se presupone que el nombre se debe a la piedra movediza de la localidad. La fisonomía de sus primeros pobladores fue cambiando con la llegada de los primeros inmigrantes extranjeros, pioneros que se asentaron en la frontera y unieron esfuerzos laborales para engrandecer esta zona. Entre estos pioneros encontramos a Juan Fuji, dinamarqués de origen que con sus brazos y un arado rudimentario reintrodujo la agricultura en el fuerte, encabezó la fundación de su iglesia y de la colonia danesa y como maestro dotó a Tandil de una escuela. Junto con este inmigrante danés encontramos a Ramón Santa María. Este español emigró a la Argentina en 1840 y compró unas cuantas carretas aprovechando la carencia de transporte y unió a Buenos